¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Cuando en el metro, en la tienda o en el bar solo se pueda pagar con una tarjeta de crédito DNI universal. Cuando maten el dinero y tal como lo conocemos jamás exista ya, será el control total. Cuando todo funcione mediante una huella digital. Cuando el sueldo sea cero, más bajo. Cuando un robot nos sustituya en el trabajo y suba el paro. Cuando nos alimenten con pastillas o comida de perro en el supermercado. Cuando llegue el último día, la última fecha, y el mundo entero lo domine un solo partido de derechas. Cuando nos coma la miseria, nos corten la lengua por quejarnos, de vuelta a la Edad Media. Cuando ya no se pueda salir a la calle. Cuando nos cobren hasta por respirar el aire. Cuando no podamos seguir esta forma de vida establecida y cueste 1000 euros el litro de gasolina. Cuando ya no haya salida y el agua esté contaminada con un virus más mortífero que el SIDA. Cuando el presente sea gris. Cuando llegue la tercera guerra mundial a nuestro país. Solo se habla un idioma, el chino o el inglés, dime. ¿Tú cuál crees? Cuando en el nombre del bienestar se asesine injustamente en tu país, en tu ciudad, a tu vecino, quizá después. Cuando la policía sea aún más privada y ni se molesten en esconder que la justicia es de quien la paga. Cuando todo esté bajo control, el ejército saque los tanques a la calle en un estado de excepción. Cuando se nos modifique genéticamente y las personas seamos como semillas germinadas de Monsanto. Cuando se cree una raza superior de seres humanos y el resto solo seamos tratados como ganado. Cuando ya no necesiten de tu sudor y arrasen 2/3 partes de la población. Cuando se establezca la clonación, células madre, vida eterna, descendencia para un único embrión. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Cuando la tecnología desbocada enloquecida se vuelva contra aquel que le dio vida y no supo controlarla. Cuando se acaben los recursos naturales y el planeta grite basta. Cuando alguien pulse el botón rojo del exterminio y le veamos los verdaderos ojos al demonio. Cuando más de la mitad de la superficie terrestre esté contaminada con uranio y plutonio. Cuando volcanes, maremotos, tornados, tifones, terremotos arrasen de una vez por todas este puto mundo de locos la furia del clima. Se deshielen los polos, suba el nivel del mar, se nos caiga el cielo encima. Cuando el ser humano se extinga, como le pasó a los dinosaurios. Cuando entendamos que estamos viviendo en un suicidio colectivo involuntario. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Va a llegar el día en el que cierren la puerta. Lo tienen todo preparado. Llevan siglos preparándolo. Nos enseñan verdaderas atrocidades en sus telediarios. A ver cuántos zapatazos en la boca estamos dispuestos a soportar. Va a llegar el día en el que cierren la puerta. Te están tanteando. Idiota de mierda.